Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración muy poderosa para pedir tres milagros que precises para resolver los problemas de tu vida. Es importante que mientras escuches esta oración te focalices en cada uno de ellos. Y para hacer más firme tu petición, ve abajo los comentarios y escribe uno por uno cada uno de tus peticiones y verás los resultados próximamente en los próximos días. Aquí vamos. Adorada sangre de Cristo, a ti vengo con toda la fe de mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares, mi buen Jesús, y te suplico que las puertas que se han de abrir en mi camino, sea tu brazo poderoso el que me las abra para darme la tranquilidad que tanto ansío. Esta súplica, Señor, te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que lo han vencido siempre en la lucha humana. Y si tu poder divino no intercede en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Sangre santa, sangre pura, dulce y divina, te adoro, preciosa sangre, y te bendigo. Sangre de Cristo, sangre amabilísima, sangre siempre dispuesta a curar heridas, sangre en la que se funda la esperanza mía. Sangre preciosa de Cristo, digna de todo honor y toda gloria. Sangre manantial y misericordia, danos el alivio que necesitamos. Haz, mi adorada sangre de Cristo, que antes de los 15 días en los que te haré la oración, con mucha fe y confiado totalmente en tu poder, yo alcance los milagros que con esperanza te pido. En agradecimiento, daré a conocer tus favores para que los que necesitan de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Preciosa sangre de Cristo, cúbreme, auxíliame, protégeme, ayúdame. Brazo poderoso, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú, en tu clemencia, puedas concederme. Sangre santa, sangre pura, dulce y divina, te adoro, preciosa sangre, y te bendigo. Sangre de Cristo, sangre amabilísima, sangre siempre dispuesta a curar heridas, sangre en la que se funda la esperanza mía, sangre preciosa de Cristo, digna de todo honor y toda gloria, sálvanos. Dios eterno y todopoderoso, que constituiste a tu Hijo único Redentor del mundo y que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que, venerado el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Dios Altísimo, Dios Padre amado mío, en ti me refugio. Tú que hiciste la tierra con tu poder, que pusiste en orden el mundo con tu saber y extendiste los cielos con tus propias manos, escucha una vez más mis humildes súplicas. Señor, perdona que no te recuerde con más frecuencia, perdona que no te dé las gracias a diario por las bendiciones que me das cada mañana, por la vida, por mi familia, por lo que tengo y lo que soy. Ya sé que acudo a ti cuando estoy triste y las penas y las necesidades me agobian. Pero Señor, Dios mío todopoderoso, yo confío en ti. Sé que estás en todo momento conmigo. Me cuidas, me proteges y ayudas. Y que cada vez que te necesito, respondes bondadoso a mis solicitudes. Por ello, hoy me postro confiado y reverente ante ti y te pido hagas un milagro en mi vida. Oh Dios infinito, nuestro Creador, Padre poderoso y grande, confío plenamente en ti y te pido este milagro que tanto preciso en mi vida. Tú que haces posible lo que para el ser humano es imposible, concédeme, te ruego, lo que con inmensa fe solicito. Señor, Dios de todo consuelo, Padre rico en bondad y misericordia, pongo en tus manos mis necesidades y penas, mis grandes desdichas y agobios. Sé que tu amor hacia nosotros, tus hijos, es infinito, y estoy seguro que tú puedes obrar los tres milagros que con toda la humildad de mi corazón solicito. Tú, que como buen padre, siempre has estado proveyendo en abundancia nuestras necesidades y carencias, y siempre escuchas nuestras súplicas, no me dejarás sin el consuelo y la ayuda que preciso. Tú, mi amado Señor misericordioso, no tardarás en dar feliz despacho a mi pedido, pues con tu divino poder y tu brazo extendido no hay nada difícil para ti. Alabado sea tu nombre, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gran misericordia. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, porque tu nombre es bueno. Buen Padre, que nos provees de bienes, en este año concédenos que no nos falte lo necesario. Te pedimos salud, trabajo y buena economía. Te pedimos nos llenes de prosperidad y abundancia, para que vivamos sin intranquilidades ni carencias. Envíanos a tus gloriosos ángeles y arcángeles para que nos cuiden y protejan, y sean los que nos ayuden en los problemas. Que tus santos mensajeros, con su benéfica presencia, nos defiendan y libren de todo peligro y enemigo, y nos conforten en los dolores y carencias. Padre de los cielos, en estos días de paz y alegría, queremos pedirte que nunca nos dejes solos. Acompáñanos, danos confianza y escúchanos. Abre las ventanas de los cielos y llénanos de favores. Provéenos de todo lo necesario para nuestras vidas. Derrama sobre nosotros tus bendiciones. Protege y sana nuestros cuerpos y almas y líbranos de todos los males que afligen a la humanidad. Querido Padre Celestial, rezamos para que tu divina voluntad, que es el amor santo y la divina justicia, se dé a conocer a todos los hombres y a todas las naciones. Rezamos para que estemos unidos en la caridad, en la esperanza, la fe, la paz y el amor, y todos tengamos la alegría de reconocerte como Padre, y entre nosotros nos reconozcamos como hermanos. Padre divino, Dios nuestro bien amado, por ser bueno, fiel y amarnos como nos amas, te damos gracias. Por ser comprensivo y generoso, te damos gracias por todo lo que hemos recibido. Te damos las gracias por lo que sabemos que nos darás en este año. Te damos gracias de todo corazón. Tú, que eres dulce seguridad de nuestras almas, seas por siempre glorificado, alabado y adorado por todos los hombres de buena voluntad. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitándolo. Recuerda de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y recibirás cada día una oración poderosa. y como siempre, recuerda de difundir la palabra.